el que con su sangre nos redimió y nos lavó, el Cordero, el signo digno, digno, los 24 ancianos se postran delante del que vive por los siglos y arrojan sus coronas delante del trono. Los torrentes de la sangre incorruptible, la sangre del nuevo pacto, la sangre del Cordero de Dios. Y en esos torrentes soy purificado, mi corazón limpiado hoy por la sangre del Cordero. Y uno mi voz a los ángeles, uno mi voz a los ángeles, y digo: digno es el Cordero. Uno mi voz a los ángeles, proclamo con mis labios: digno, digno, digno es el Cordero. El Cordero inmolado, el Cordero sacrificado, Cordero que dio su vida en rescate por mí. El Cordero inmolado que con amor se entregó para limpiarme y consolarme, hoy yo le doy la gloria, la honra y la gloria y el poder por siempre al que está sentado en el trono. Vamos, unamos nuestras voces a la melodía celestial.